102.5 Radio con Todo. Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Viernes 24 de junio. Estas son algunas de las noticias. De Narváez tuvo que pedir perdón por sus declaraciones sobre Kirchner. En un rapto de torpeza para su discurso estudiado y guionado, el diputado Francisco de Narváez, candidato a gobernador bonaerense de Unión para el Desarrollo Social, afirmó ayer que Néstor Kirchner eligió morirse antes que perder otra elección. Horas después, cuando tomó la real dimensión del significado de sus palabras, el socio del candidato presidencial Ricardo Alfonsín decidió pedirle disculpas a la presidenta Cristina Fernández y a sus hijos. Procesaron a 6 jefes de la Policía Federal por el crimen de Ferreira. En lo que constituye la segunda etapa de la investigación del crimen del joven militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, 6 jefes de la Policía Federal, incluyendo el desplazado superintendente de la Seguridad Metropolitana, comisario Hugo Lompisano, fueron procesados ayer por la jueza de instrucción Susana Vilma López, por haber liberado la zona el día del asesinato del militante. La ciudad también tendrá centinelas. El plan que elabora el Ministerio de Seguridad para la Ciudad de Buenos Aires, que será anunciado en breve por la presidenta Cristina Fernández, es muy similar al operativo Centinela implementado desde enero en la provincia de Buenos Aires. Configura como aquel plan un refuerzo en las zonas más críticas del territorio porteño y permite reubicar a la Policía Federal en otros barrios. Liberaron a Iván Fontán en la causa por la muerte en el recital de La Renga. La Justicia Penal de La Plata dispuso la libertad por falta de méritos de Iván Fontán, acusado de haber disparado una bengala que habría ocasionado la muerte de Miguel Ramírez durante un recital de La Renga realizado en abril pasado en el Autódromo Platense. Fontán, quien estaba detenido con prisión preventiva, acusado de homicidio con dolo eventual, fue liberado por la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones de La Plata. Los camaristas fundamentaron su decisión en que no estaba acreditado en la causa que el fallecimiento de Ramírez haya sido por la bengala. En Tierra del Fuego se cierran las listas para las elecciones del domingo. Roxana Bertone, candidata a gobernadora por el Frente para la Victoria, cerró ayer su campaña electoral con vistas a los comicios del domingo próximo con actividades que incluyen diálogos con trabajadores de la industria electrónica y docentes de la capital fueguina, donde insistió en trabajar a fondo para lograr mejores políticas de vivienda y salud y educación. Despedidos de Canal 13 marchan al obelisco por el cumplimiento de la ley de comunicación. Trabajadores despedidos del Canal 13 se movilizarán mañana a las 18 ahora frente al obelisco para apoyar el anuncio efectuado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de llamar a licitación para otorgar 220 licencias para señales de televisión, en cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según informó el ex delegado del personal de esa empresa, José, los trabajadores protestaron además contra el grupo Clarín por la apropiación irregular del Canal 13, que despidió a más de 700 trabajadores, y reclaman el pago de 7 mil millones de dólares que Artear adeuda a sus empleados. Esto fue el informativo de Radio Con Todo.